Para hablar de este tema y para conocer una opinión del escenario, de lo que pasó anoche y del escenario que se viene, estamos en contacto con el diputado Claudio Lozano. ¿Cómo le va, Lozano? Buenos días y gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué dice? Bueno, Lozano estuvo viendo, siguiendo seguramente de cerca lo que pasó en el Senado con este desempate de Cobos. Antes de hablar de un escenario futuro y de lo que del análisis de lo que puede llegar a venir o de lo que puede llegar a pasar económicamente, me gustaría que tenga alguna consideración sobre lo que sucedió en las últimas horas. Primero, me parece que lo que queda claro en el último mes parlamentario es que cuando la sociedad se mueve, se organiza, reclama y participa, las instituciones funcionan. Segundo, me parece que también lo que podría haber pasado de haber salido el proyecto que pretendía el oficialismo era que tendríamos una ley que no hubiera tenido legitimidad porque hubiera ganado prácticamente por muy pocos votos. Esa falta de legitimidad y esa falta de consenso hubiera impedido que se resolviera el conflicto. Creo que el hecho de que se haya dado lo que se dio abre la posibilidad de construir una propuesta más seria que resuelva el problema, y creo que si hay alguna discusión sobre crisis institucional es porque quien alentó ese tipo de fantasmas fue el propio gobierno y muy particularmente el expresidente Kirchner, quien incluso no se privó en la última reunión que tuvo con sus intelectuales adictos de decir que si ganaba el no, esto implicaba la caída del gobierno. Ese tipo de disparates creo que hay que desplazarlos de toda la discusión. Acá no hay nada que tenga que ver con eso, simplemente lo que se ha podido hacer sobre la base del debate parlamentario es abrirle la puerta a una solución que por lo menos para nosotros implica volver a poner en el centro de la discusión lo que demostramos en el debate parlamentario, y es que la resolución 125, lejos de ser una resolución que venga a capturar rentas extraordinarias tal cual el gobierno la planteó, estaba y era parte de una verdadera estafa, de un negociado que se había perpetrado durante los últimos 9 meses, que implicó que salieran del bolsillo de los productores alrededor de 1.200 millones de dólares, que no fueron a parar a las arcas públicas, por lo tanto no financiaron políticas de ningún tipo de redistribución del ingreso, y que quedaron en manos de las cerealeras más importantes del país, como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General de Essi y demás. Esto merece, ya que fue demostrado en el debate parlamentario, una comisión investigadora. Permite, eliminar todo el carácter abstracto que ha tenido el debate hasta acá, donde hemos discutido sobre si mantener o suspender una resolución que el Estado no está cobrando desde marzo. Y francamente me parece que esto nos permite, aventar todo tipo de sospecha y poner en marcha un sistema de retenciones más serio y compatible con una propuesta agropecuaria nueva. Ahora, Lozano, en este volver al debate que usted plantea y que va a ser necesario a partir de ahora, digo, esta posición de tener en cuenta que se están enriqueciendo algunos sectores, que está pasando esto con los sectores exportadores que usted bien relataba, ¿esta va a ser una posición mayoritaria o minoritaria en el futuro, cuando comience a debatirse? ¿Habrá muchos que estarán pensando en eso? O son minorías este debate de todo en este el tiempo. Parlamento podrá el Parlamento podrá querer o no dejar pasar el tema. Lo cierto es que esto fue mayoritariamente evaluado, considerado y demostrado en el debate parlamentario. Por lo tanto, creo que no sería serio que no se tomara en cuenta. Esto volvió a aparecer en el debate en el Senado, lo hizo el senador José Martínez por Tierra del Fuego, y creo que es el mejor mecanismo como para poder resolver en serio lo que ha venido ocurriendo y abrirle la puerta a un sistema de retención que permita pensar en serio en favor de los pequeños y medianos productores, que ampliar las compensaciones ya no solo a quienes cultivan soja, sino a quienes cultivan maíz y trigo, que permita que las retenciones tengan relación con un índice que tome en cuenta la evolución de los costos de producción local. Me parece que todas estas cosas son las que pueden ser parte de una solución. Hay proyectos concretos en diputados que hemos presentado muchos y que permitirían encarar la solución con rapidez. Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Digo, quería consultarlo sobre cómo avizora ahora el panorama político. Ayer Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada oficialista en el Senado, salía a decir que era casi una obviedad que Cobos tenía que votar con el gobierno. Bueno, Cobos vota en contra. ¿Cómo podría plantearse ahora el escenario político al interior del propio gobierno? Acá me parece que lo que va a haber que observar es si este gobierno sabe gobernar sin tener hegemonía absoluta. Me parece que lo que es claro es que el tipo de prácticas institucionales que fueron propias del primer gobierno de Néstor Kirchner y que implicaron esta suerte de control absoluto por parte del Ejecutivo de todo, me parece que son las que no tienen lugar. Creo que claramente se ha abierto otro tiempo y el gobierno debe demostrar que es capaz, por lo tanto, de convivir sin tener hegemonía plena y, por lo tanto, teniendo que discutir y construir los consensos necesarios para elaborar sus decisiones. Si esto es así, no va a haber ningún inconveniente. Pero digo, ¿avisora que en un futuro Cobos podría dejar de ser el vicepresidente o no? O que en realidad creo que sería una barbaridad. Creo que sería una demostración más que este gobierno no sabe gobernar con consenso. Me parece que simplemente Cobos terminó expresando algo que era elemental, y es que lo que estaba pasando no resolvía el problema, y en todo caso me parece que fue una respuesta atinada. Creo que le resuelve en parte el problema al gobierno más que generárselo, si esto es bien recibido por parte de la gestión oficial. Bien, Lozano, yo justamente la pregunta que le hacía anteriormente, y ya esta última pregunta es como para terminar, es justamente esto de, bueno, ahora volvemos a discutir, se viene un tiempo nuevo, como usted más o menos manifestaba, la salida va a ser una salida progresista que va a tener en cuenta los pequeños y medianos productores, ¿se va a poder alcanzar consenso? ¿O todo lo que se escuchó hasta ahora acá fue por corrección política, para correrlo de alguna manera por izquierda al gobierno de Kirchner, pero a la hora de volver a definir un proyecto colectivo para el sector agropecuario, a la hora de definir algo concreto, no todos los que hablaron de manera progresista van a jugarse por los pequeños y medianos productores, por una política agropecuaria y demás? A mí me parece que, con independencia de lo que haga la dirigencia, vuelvo a lo que dije al comienzo, lo que hizo que en el último mes el Parlamento funcione fue que hubo una movilización social impresionante a lo largo y a lo ancho del país. Esa movilización tuvo un sujeto fundamental, que fueron los pequeños y medianos productores con y sin tierra. Y por lo tanto creo que cualquier intento de solución que no los contenga casualmente no va a ser solución. Es cierto que efectivamente hay muchos que pueden haber hablado en este tiempo y que hayan enarbolado el discurso de los pequeños y medianos productores como un discurso de ocasión o de manera oportunista, pero lo cierto y objetivo es que el sujeto que está parado planteando y demandando consideración y reorientación de la política agropecuaria es ese. Y el gobierno, en este sentido, un gobierno que había explícitamente asociado su vínculo con el sector agropecuario con el modelo sojero, explícitamente con el senador Urquía, creo que tiene por lo pronto encarar la rectificación que corresponde. Bien, ha sido muy claro, Lozano, un gusto haberlo escuchado. No, al contrario. Que tenga buenos días. El diputado Claudio Lozano, además economista de la CTA, digamos con una trayectoria justamente en el análisis económico, y ha sido uno de los que se opuso en la Cámara de Diputados al proyecto de retenciones móviles, a la resolución 125, y estaba más o menos haciendo una descripción del panorama que se viene. Dijo, va a ser inevitable o va a tener que ser tenido en cuenta el grupo de pequeños y medianos productores. Ya nadie va a poder hacerse el desentendido con todo esto, con esta presión popular de gente que salió a las rutas, y criticaba fuertemente al oficialismo en esta alianza que había tenido justamente con sectores exportadores, con el senador Urquía, digamos, Urquía, que por otra parte es el dueño de la aceitera general de esa, ¿no? Uh-huh. Y maniobras que han tenido los grandes exportadores en el último tiempo y que han sido favorecidos por el gobierno nacional, según entiende Claudio Lozano.